Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que le había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se le presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios, de la gentileza de TV Coa, tal vez el tema central o el que podemos tomar teniendo en cuenta el texto del Evangelio, que casi leo otro, ¿no? Pero bueno, y que es necesario, me parece, para nuestro tiempo, para siempre, pero especialmente en los momentos de tormenta, es el tema de la paz. Ese saludo de Jesús: la paz esté con ustedes, ¿no? Y que es un saludo que estereotipado, pero que de un modo u otro suele ser el saludo al comienzo de la misa o de alguna celebración. La paz es un regalo, ¿no es cierto? Esta paz, un regalo de Dios, un don de Dios, un regalo del resucitado. Aparece después la resurrección constantemente esta palabrita: la paz esté con ustedes. Y como sabemos, la paz vale más que el oro, porque el oro se puede comprar, ¿no? Y se puede perder también, ¿no? Mientras que la paz, o lo pueden robar. La paz, no. La paz es un regalo y si uno no quiere, no se la pueden robar. Si uno no quiere, no se la pueden robar. Y Jesús nos viene a traer esa paz y saluda de este modo. Saludo, salud es la misma palabra. Salvador, sanador es la misma palabra. Porque Jesús es nuestra salud, el que nos vino a devolver la paz. ¿Y qué cosas atentan contra la paz? ¿De qué nos vino a sanar? Porque si nosotros no entendemos, ¿no es cierto?, de qué nos sanó el médico, no vamos a valorar su poder. No es lo mismo que una persona, el médico, lo saque de una gripe o que lo salve de un cáncer, ¿no es cierto? En el segundo necesita, uno tiene mayor gratitud porque se da cuenta que eso lo hubiese podido llevar a la muerte. ¿De qué nos sana Jesús? De dos cosas que son, digamos, lo que nos puede hacer perder la paz: el temor y la culpa. El temor, ¿no es cierto?, que aparece interesante la palabra, la primera vez que aparece la palabra temor es en la Biblia, es fobia, ¿no? La misma palabra, es después del pecado original, cuando Adán se escondió y le dice: «¿Por qué te escondiste?». «Tuve miedo», dice. Ahí aparece la primera palabra, temor. Se alejó del Padre y al estar solo, lejos de Dios como Padre, tuvo miedo. Por supuesto que hay un temor que es natural, no nos referimos a ese temor, que es saludable y es insano el que no lo tiene. cuando uno ve personas que arriesgan su vida, esa suerte de audacia es falta de amor a la vida, ¿cierto? No es saludable eso. Hay un temor saludable. Yo me refiero aquí, o nos referimos más bien a la forma de angustia, desesperación. Vieron que nuestra vida es como un mar que a veces se agita en superficie y es parte del mar, no siempre está planchado el mar, sino que a veces se agita porque, ¿y por qué? Porque es así. El tema es el fondo del mar. Lo que no se tiene que agitar es el fondo del mar. Nosotros nos referimos a esa paz circunstancial que podemos tener o perder, ¿no es cierto?, a eso más a nivel superficie, sino a la paz profunda del mar, que justamente el tsunami es lo que quiebra esa paz, ¿no? Esa paz profunda del mar. ¿Y por qué nos vino a vencer el temor? Porque en el fondo todo temor se resume en el temor a la muerte. Y ya digo, es natural que uno tenga cierto temor a morir, sobre todo mucho más el temor que se muere un ser querido. Pero Jesús nos vino, le vino a dar, él venciendo la muerte y el pecado, le vino a dar un sentido a eso que no tiene sentido, humanamente hablando, que es la muerte. Porque no es lo mismo, no es lo mismo despedir a alguien para siempre que con un hasta luego. No es lo mismo. Siempre hay dolor, pero no es lo mismo. Así que Jesús nos vino justamente a ayudarnos a vencer ese temor a la muerte, dándole sentido y trascendencia a la muerte, que hay algo más allá. Una vez una persona en algún lugar de La Mancha había perdido a su hijo, yo fui al velatorio, lo habían matado, para colmo un contexto muy doloroso. El hombre era, como decía un amigo, yo soy ateo, gracias a Dios, era medio ateo, a mí me estimaba, pero bueno, así que fui, me dio un abrazo y me hizo la mejor definición que yo he escuchado de la falta de trascendencia. Y yo le digo, lo perdimos para siempre, padre, me dice el hombre, ¿no? Lo perdimos para siempre. Y yo le digo, no, no lo perdimos para siempre, lo perdimos por ahora. Entonces él me dice, no, lo perdimos para siempre, por eso mi dolor no tiene consuelo. Y realmente eso sí que es sufrir, eso sí que es sufrir, perder un hijo. Y pensar que es para siempre, eso sí, que yo no sé si hay un dolor más grande que ese en el mundo, ¿no? Bueno, Jesús nos vino a dar consuelo, no nos quita el dolor, pero vino a darle consuelo que nos hace vencer ese temor que es el que nos puede hacer realmente daño. Entonces Jesús vence ese temor, o uno vence ese temor porque sabe que está en manos de Dios, y Dios no como un juez, o un patrón, o un dueño, o ni siquiera como un rey, sino como un padre. En la escritura, en el Salmo decía que en paz me acuesto y me duermo tranquilo porque tú estás conmigo, ¿no es cierto? Si hay un símbolo, no sé si hay otro símbolo mejor logrado, humanamente hablando, de paz, es un niño dormido, por ejemplo. El problema es cuando se despierta, ¿no? Pero sobre todo si es bebé. Pero un bebé dormido es la paz. Es el mejor símbolo de la paz. Pero ¿por qué descansa ese niño? ¿Por qué puede recrearse? Porque se sabe en manos de un padre, se sabe cuidado, se sabe querido. Si no, niño, vieron que los niños perciben cuando hay mucha carga estática en la familia. Aunque no lo sepan decir, por algún lado aparecen algunos síntomas. Cuando hay paz, el niño percibe que es querido. Mejor que cuando a los 15 años uno le puede definir la palabra amor, o que todo eso lo absorbe al amor. Bueno, así nosotros, ante Dios, si tomamos conciencia que Dios es nuestro Padre, entonces no vamos a tener un miedo que no nos deje descansar en sus brazos. Lo segundo que nos puede quitar la paz, decíamos, es la culpa de nuestras malas acciones. No me refiero a las cosas culposas, uno se puede culpar de cosas que no tiene culpa, no, eso no, porque sino la culpa de las cosas que hacemos mal, de nuestras malas acciones. Y para eso no hay anestesia humana, La culpa es algo que, vieron que uno dice, yo prefiero tener la conciencia tranquila, dormir tranquilo, porque la culpa va creciendo con los años cuando uno ha hecho un daño a alguien. Y bueno, esa culpa se sana, esa herida se sana, a veces lleva tiempo, pero se sana porque Dios nos vino a dar el perdón divino, que ya hablamos el domingo pasado de lo que es el perdón de Dios, cómo Dios perdona, que por supuesto supone el arrepentimiento, pero el perdón divino. Y eso nos da paz. Ahora, entendamos bien la medicina de este médico. El médico divino, el salvador, sanador, médico, que vino a sanarnos de esa enfermedad que es el pecado, que a diferencia de la otra enfermedad, de que la contraemos involuntariamente, el pecado es algo que yo cometo voluntariamente, si no, no lo sería. El modo no es anular la enfermedad, sino darnos el remedio para la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos pecadores y que yo cometo un pecado, me arrepiento, pero soy pecador, soy débil y puedo volver a pecar. Y ese pecado o esa tendencia al pecado o esa debilidad no me tiene que hacer perder la paz. Porque mi paz se fundamenta no en mi propósito tan endeble como yo, en mi voluntad tan cambiante como la voluntad humana, sino se basa en el perdón de Dios, en la gracia que Dios nos da. ¿No? Por eso nuestras miserias, nuestras debilidades, no nos tienen que quitar la paz tampoco. ¿No? Porque tenemos que tomar el remedio. Ya digo, todos tenemos esa enfermedad que se llama pecado. Después uno manifiesta un síntoma, otro síntoma. Pero todos tenemos esa enfermedad radicalizada en el alma que ni siquiera el pecado, el bautismo borra totalmente, que esa tendencia, ¿no? Ese desorden interior. Pero tenemos el remedio y tenemos el médico y por eso no perdemos la paz. Bueno, ¿es difícil conseguir esta paz? No, es muy sencillo. Tan sencillo como conseguir la luz del sol. Hay que buscar al sol. Lo verdaderamente complicado, o sea, hay que buscar a Dios. Esta paz viene con Dios. Esta paz viene con Jesús. Lo complicado, realmente, y a veces uno ve en el mundo que nos toca vivir las complicaciones que hacen las personas para buscar la paz, porque todo el mundo quiere la paz, pero no todo el mundo quiere acercarse a Dios. Todo el mundo quiere la luz del sol, pero no todo el mundo está dispuesto a ponerse frente al sol. Y entonces se inventan reflectores, por decirlo así, siguiendo la semejanza. Eso es lo verdaderamente complicado. Muchas veces cuando llega la Navidad, que uno dice noche de paz, noche de amor, y hablamos de la paz de Jesús, es que la paz del pesebre viene con Jesús, no viene sin Jesús, porque el regalo lo trae Él, ¿no es cierto? Y el mundo que nos toca vivir, que crea o inventa sabores, no puede inventar un paladar. Puede inventar sabores, pero no un paladar. Puede hacer una flor de plástico, pero no la puede hacer un don, que es un regalo. Es algo de plástico inventado. Puede, a través de mil maneras distintas, crear una sensación de paz, pero no puede dar la paz. No puede dar la paz. Esa solo la da Dios. Solo la da Dios. Lo demás son edulcorantes, artificiales, anestesias, que hay de todo tipo. Pero la paz de Dios solo la da Dios. Si buscamos sinceramente a Dios, si de verdad buscamos a Dios, vamos a encontrar la paz. Y me animo a decir una cosita más, que vieron, esta pandemia nos hace tomar más conciencia de la necesidad que tenemos de Dios. Pero no por esta circunstancia, sino siempre. Siempre. Aunque tengamos salud, dinero y amor, necesitamos tanto de Dios como el que tiene enfermedad y desamor. A mí me gusta poner esta imagen. Supongamos que yo vivo allá arriba, tengo que subir la escalera, ¿no? Subo, ahora ya me acostumbré un poco, pero al principio subía arriba, parecía que necesitaba un pulmotor, más o menos. Cuando yo me falta el aire, en esa circunstancia, ¿necesito más del aire que cuando estoy durmiendo? No, si necesito más aire, ¿no? Porque, por supuesto, si salgo a correr, necesito más aire. Pero ¿necesito más del aire? No. Necesito tanto del aire como cuando estoy durmiendo. Ahí tomo más conciencia de la necesidad que tengo del aire. Lo mismo pasa cuando tenemos una dificultad, un problema y buscamos a Dios. ¿Necesitamos más de Dios que cuando no tenemos ninguna dificultad? De ninguna manera. Lo que pasa es que esos momentos nos tienen que llevar a darnos cuenta que siempre necesitamos de Dios. De tal manera que cuando pase la dificultad, voy a seguir buscando a Dios. Porque si no tomo conciencia de eso, voy a buscar a Dios como el que va a pedir, viene a pedirte plata prestada porque está desesperado y después que pasó la desesperación se olvidó que sos amigo. Va a ser la rueda de auxilio, va a ser el tubo de oxígeno. Pero Dios no es el tubo de oxígeno, es el oxígeno, ¿no? Eso es Dios. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces, ya que el Señor está con nosotros en la Eucaristía, en cuando uno reza en su casa, en la oración, a través de la Virgen, Dios está presente de mil maneras distintas, si sabemos mirar, que tengamos paz en nuestro corazón, que tengamos paz. No digo que uno no sufra, no tenga ciertos temores, todos pasamos por esto y esta situación nos hace estar mal a todos, pero tengamos paz y no le demos a nadie ni a nada, aunque sea la misma muerte, el poder de quitarnos la paz. A nadie ni a nada le demos ni nuestras miserias, a nadie ni a nada le demos el poder de quitarnos esa paz que nos pone Dios en el corazón, ¿eh? Que la Virgen nos conceda esa gracia.